Enrique González Tuñón, 1943. Su cintura de polvo le envidian las cigarras, ahora que está callado, tendido, destruido, silencioso, aún más que el silencio dormido, dando brillo al carbón y perfume a la cal. Para él la delicada elegía, serena, como su muerte fue, que se murió de muerte. Para él el ritmo breve, la resonancia fuerte, el desmayado arroyo y el poderoso mar. Relámpago que ciega la maldad, blanda mano, delicado equilibrio de ironía y ternura, presente en el prodigio de toda criatura, en el temblor del hierro y en el candor del pan. Para él un horizonte de incendiados motines y un telón fraternal de plaza de suburbio, la nube clara, el barro del apartado turbio, ahora una llama viva, ahora un fino cristal. Nunca se acabe el tiempo que rueda de su frente, ni el resplandor que quede de su mágica ruina. Cada año su recuerdo, como una golondrina, regrese donde aún canta el grillo del hogar.